de un loco enamorado, buscando un beso tuyo en la estación. Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó. Pude haber sido yo. Muy buenas tardes, están escuchando LBJ en la 103.9. Vamos a escuchar unas leves canciones el día de hoy en el programa. Queremos presentar tanto a Kevin Cáceres como a Dayana Leguizamón. Tenemos una sorpresita, ya se habrán dado cuenta. Así que bueno, espero que disfruten. Vamos a estar dando también un par de noticias. Así que bueno. Gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido una vez más a 103.9 LBJ. Acá estamos con todos mis compañeros para que disfruten una vez más de nuestra radio. Tenemos una gran sorpresa para ustedes, se darán cuenta al final, perdón. Tenemos entrevistas como canciones en vivo, la gran sorpresa del día, o sea, unas dos compañeras de nuestra escuela 157, Presidente Sarmiento. Muchísimas gracias por compartir una tarde con nosotros. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Dayana. Hoy vamos a tener un gran programa, tenemos unas invitadas de lujo acá, muy, muy especiales, ya los van a escuchar a las chicas, cantan genial. Y también tenemos una entrevista con Marcelo, que nos va a contar un poco sobre su proyecto que tiene, que es acerca de un comedor acá en la ciudad de Cosquín, así que bueno, escúchenos y quédense todo el programa a escucharnos. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista con respecto a lo que pasó ayer en el polideportivo, sobre las redes sociales, los cuidados de la misma. Así que bueno, le escuchamos todos juntos. Hola, mi nombre es Gutiérrez Matías, estoy junto a Kevin Cáceres de La Voz Juvenil. Estamos acá en el polideportivo haciendo... Hay una charla educativa sobre redes sociales y acá tenemos a un partícipe sobre esta charla que nos va a comentar algo. Sí, bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. Acá tenemos una charla súper interesante dirigida a jóvenes que tiene que ver estrictamente con lo que sucede en la falta de privacidad en las redes sociales. Se habló de stalkeo, se habló de Tinder, se habló de porno venganza, se habló de sexting, se habló de extorsión y de todos los recaudos necesarios a tener en cuenta para tener una vida más pura y limpia en el marco de las redes sociales. ¿Y esto a quién se le ocurrió? Esto lo organizó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Es una iniciativa de hecho que la están llevando por diferentes localidades de toda la provincia. Bueno, ¿y qué lo incentivó a usted a hacer esto? Justamente acá en Cosquín, o si se van yendo por toda la provincia. Se hace por diferentes lugares de la provincia y el incentivo tiene que ver precisamente con generar conciencia en los más jóvenes, que son quienes más están inmiscuidos en el mundo digital y quienes en general por estadística terminan siendo en su mayoría víctimas muchas veces de todos estos conceptos. ¿Y usted cómo se maneja con las redes sociales? Y lo mío, tengo momentos, a veces estoy más presente, a veces no me presente. Sí soy extremadamente cuidadoso con mi vida privada en las redes sociales, sobre todo con todos estos términos de los que hablamos. Sexting y todo lo que se vería después de eso. Trato de ser muy precavido. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Podría mandar un saludo a nuestro radio? Radio Inédita. ¿Radio Inédita? ¿Radio Inédita? Le mando, mi nombre es Rafi, le mando un abrazo grande a todos nuestros amigos y oyentes de Radio Inédita, La Voz Juvenil. Muchos éxitos, muchachos. Muchísimas gracias. Chao. Tengo la llave y yo quiero comprarme una nave. Para ganarle, yo ya sabe. Papi sabe que soy clave y lo que yo quiero es comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escapando, robarnos el oro y quedarnos con todo. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escapando, robarnos el oro y quedarnos con todo. Millones, millones, todas las situaciones son buenas para pensar en los millones. Habilidades, condiciones, y tengo municiones para todo el que me traicione. Siempre fue una trampa ese papel de buena. Todo fue un plan para quedarme con tu cena. Tu plata, tu premio, tu droga, tu nena. Tu puesto, tu talento y tu cadena. Y me dice mami ven, mami ven. Móvete para mí que tengo cien, tengo cien. Y aquí acaso no me ven, no me ven. Yo no soy tu Barbie, papi, vos no soy mi Ken. No me ven, le cumplí su fantasía. Me dice te quiero mía. Le hago lo que no le hacían. Disparo por mí de la vida. Le cumplo su fantasía. Me dice te quiero mía. Le hago lo que no le hacían. Papi, ahora voy a comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escaparnos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escaparnos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Papi, dime si vas a matar por nuestro amor. Yo no quiero nada media, así no soy yo. No me mientas, no me rompas nunca el corazón. Que soy buena en todo, pero vengándome la mejor. Como el cangel y de la traficando. Nadie entiende bien lo que está pasando. Que la nena los está castigando. Que de este desastre yo estoy al mando. Y no me gana nada, no me gana nada. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones de escaparnos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Bueno, acabas de escuchar en LBJ, La Voz Juvenil, Radio Inédita 103.9, Nave de Casu. Y ahora nos vamos a ir en una entrevista en vivo junto a Dayana Leguizamón. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buenos días para vos, para todos los chicos que están acá haciendo la radio. Este proyecto, la verdad, que está muy lindo, de Radio Joven. Para toda la audiencia que está escuchando. Y mi nombre es Marcelo Pereira. Soy vecino de aquí, de la ciudad de Cosquín, y bueno, soy uno de los organizadores de este proyecto, que es el comedor popular itinerante Marta Cameroto. Bueno, mucho gusto. ¿Nos puede contar un poco de qué se trata este proyecto? Bueno, básicamente este proyecto está hecho para llevar adelante una ayuda para toda la comunidad, para toda la sociedad aquí de Cosquín, para todos los vecinos de nuestra ciudad, los trabajadores, los laburantes, la gente como vos, como ustedes, como yo, como vos que estás escuchando la radio del otro lado. Simplemente queremos brindar una ayuda, dar una mano para poder afrontar esta situación tan difícil que se está viviendo a nivel país, provincial, y por supuesto que en nuestra ciudad no estamos exentos de lo difícil que está llevar un plato de comida a la mesa todos los días, dar de comer a tus hijos. Sabemos que a todos los que están escuchando la radio se sienten identificados con esta situación, porque es una realidad. Y por eso es que, bueno, hemos decidido desde nuestro lugar hacer algo al respecto, poner un poco de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para dar una mano al prójimo sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de bandera política, sin ningún tipo de bandera religiosa, simplemente motivados por las ganas de dar una mano, por las ganas de ayudar. Y bueno, así es que ha nacido este proyecto, y la idea del proyecto es poder dar generar un comedor, un espacio en el cual se pueda servir comida para poder ayudar a la gente desde lo más básico y necesario, que es la comida, para pero desde una visión muy particular, que es la visión de que sea una ayuda digna para quien la recibe. Por eso es que esto no es caridad, me gusta aclararlo, que esto no es algo caritativo, sino es algo de ayuda al prójimo, pero una ayuda digna. Por eso aquel que lo recibe paga algo a cambio, aunque sea mínimo. Por eso es que nosotros estamos brindando en este momento, y en el día de ayer, que fue la primera edición, por ejemplo, se sirvió un menú de plato principal, sopa de verduras, postre, pan, jugo, todo incluido por tan solo 30 pesos. O sea, realmente un precio irrisorio en el mercado, digamos, para ni siquiera en tu casa podrías cocinar, sí. por esa plata no se puede hacer nada, digamos. Pero realmente la intención, como te decía en principio, es dar una mano desde esta perspectiva, digamos, de esta forma, que es acercarle a quien lo necesita un plato de comida digno, con una visión completa y holística de la cuestión, que es que sea una comida nutritiva, una comida saludable, acompañar esto con un poco de espacio cultural, en donde se le abrió la puerta también a algunos músicos que van a hacer un poco de su arte y compartirlo con la gente. Entonces, bueno, que sea algo, digamos, completo y general de beneficio para aquel que lo reciba. Bueno, está muy linda la idea, está genial. Ahora le quiero preguntar, ¿qué lo motivó a realizar este proyecto, esta acción? Bueno, básicamente, obviamente que, bueno, uno viene, tiene... Te tendría que remontar a mis principios, digamos, a mi infancia. Yo soy nacido y criado acá en Cosquín. Este proyecto lleva el nombre de Marta Cameroto, sí, que es más conocida en Cosquín como Marta la de la Gruta, la que lamentablemente falleció hace unos años, víctima de violencia de género, asesinada por su ex marido, y que había llevado una vida de solidaridad y ayuda, que yo la viví desde mi infancia, ¿no? Cuando yo era chico, fui parte muchas veces de sus proyectos, de los festivales que hacía para el Día del Niño, de los sorteos, de los merenderos y esas cuestiones que ella siempre realizó, y vi cómo muchos chicos de mi edad que se criaron conmigo, que venían de situaciones jodidas, situaciones complicadas, familiares, de violencia, de pobreza y de falta de oportunidad, gracias a Marta hoy son personas de bien, que han conseguido un trabajo, que han podido entrar muchos. Yo recuerdo tener un contacto con la gente de los militares, del Colegio Militar de Córdoba, y muchos de esos chicos hoy han podido alcanzar un futuro siguiendo esos pasos y teniendo la oportunidad de poder salir adelante. Por eso es que la tomamos a ella como estandarte para este proyecto, que lógicamente nace de ver la necesidad que hay en la gente, sí, ¿no? De ver, claro, cómo la gente hoy en día realmente necesita una mano, necesita que, sí, alguien piense en ellos, ya que la verdad que lamentablemente tenemos un Estado ausente, un gobierno que no se preocupa por estas cuestiones, por darle una mano al que más lo necesita. Entonces, bueno, si el gobierno no lo hace, alguien lo tiene que hacer, y bueno, decidimos poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para poder hacerlo, y para también nos hemos dado cuenta sobre la marcha de esto, ¿no? Que hemos terminado siendo un elemento de canalización de la buena voluntad y de la solidaridad de la gente. Y nos hemos encontrado con mucha gente que de aquí de Cosquín, comerciantes, vecinos, que tienen ganas de dar una mano, que tienen ganas de ayudar al prójimo, pero que de repente no encuentran cómo, no hay una, al no haber nadie que esté organizando cosas como esta, no tienen una manera de hacerlo. Y gracias a este proyecto, esas personas están encontrando una forma de canalizar, de poder ayudar, de colaborar con el prójimo, con el vecino, para darle una mano, simplemente, sin esperar nada a cambio, ¿no? Así como nosotros lo hacemos, lo hacen los comerciantes que nos han ayudado en esta primera edición, y todos los vecinos y personas que se han acercado a cocinar, a lavar, a servir, a acomodar el salón, a hacer todas las cosas que hubo que hacer para que este proyecto sea posible, y que realmente todos lo hicieron ad honorem, por voluntad, por ganas y realmente poniendo mucho esfuerzo para que esto pueda ser posible. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora quiero preguntarte cómo pueden hacer las personas que quieren colaborar con esto, como a dónde se pueden acercar y todo eso. Bueno, mira, les daría mi número de teléfono para que se puedan contactar a través de un WhatsApp, una llamada, como quieran. El número es el 3541 37 55 24. Le repito para que puedan anotar. Sí. Vos que estás en tu casa, estás escuchando, agarrá la lapicera, buscá, anotá, así podés dar una mano a este gran proyecto que estamos llevando adelante. El número es 3541 37 55 24. De todas maneras, va a quedar el número aquí en la radio para que se puedan comunicar con LBJ y solicitárselo. Y aquel que lo quiera acercar directamente, lo puede hacer. O bien en el buffet del Club de Ajedrez, en donde pueden preguntar por Gustavo, que es el encargado del buffet, o en el local de la Casa de Electricidad Neón, que está justo enfrente a Casa Longo, ahí en San Martín, casi Jerónico, para que puedan también por ahí acercar cualquier tipo de donación, ya sea alimentos, que bueno, por supuesto que siempre vienen bien, como elementos de cocina, como no sé, una olla grande que uno tenga en casa en desuso, porque el abuelo se había hecho loco y tenía una olla gigante al fondo, bueno, tráela que nos va a hacer falta, un cucharón, una cuchara, vajilla, platos, vasos, cubiertos, lo que fuera que quien esté escuchando la radio de repente dice, ah, mira, cierto que tengo ahí una caja con cosas guardadas, a nosotros realmente nos va a venir muy bien, porque va a ser posible que este proyecto pueda ir creciendo, que podamos llegar a hacerlo en forma diaria. Hoy por hoy lo estamos haciendo, o sea, la idea es poder llevarlo adelante una vez por semana, recién vamos haciendo la primera edición, y bueno, estamos viendo y tratando de que siga adelante, poniendo todo nuestro esfuerzo, y estamos convencidos de que va a seguir, pero bueno, por ahora estamos con estas ganas nada más, así que venimos bien. Y por otro lado, aquel que se quiera sumar para dar una mano desde la colaboración, desde poner sus manos y su cuerpo en el trabajo, también por supuesto que va a ser totalmente bienvenido. Esto es una iniciativa totalmente abierta, que si bien no tiene banderas políticas, ni religiosas, ni de ningún tipo, como decía recién, somos totalmente abiertos, y esto es algo hecho entre todos y para todos. Somos totalmente abiertos en cuanto a las personas que quieran venir a colaborar, que vengan de cualquier área, de cualquier partido político, de cualquier, lo que sea, o sea, no, obviamente que los partidismos van a quedar afuera, de la puerta para afuera, digamos, pero porque acá no venimos a hacer partidismo de nadie, sino a dar una mano, o sea, si hacemos partidismo, partidismo de la colaboración y de la buena voluntad, nada más. Pero bueno, está abierto totalmente para todos, para que vengan a colaborar, y por supuesto también para que vengan a recibir el menú, esta comilona popular que hacemos que hacemos entre todos, como te decía, y para todos. Claro, bueno, muchísimas gracias por contarnos de su proyecto, y esperamos que toda la gente colabore con el resto con el proyecto, mejor dicho. Así que bueno, muchas gracias por visitarnos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto y por llevar adelante este proyecto tan lindo que hacen ustedes también de la Radio Joven. Así que la verdad, los felicito a ustedes también por lo que están haciendo. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la difusión. Y bueno, eso es simplemente lo más importante de esto, es que todo aquel que está escuchando puede colaborar con esto de alguna forma. Si no tenés nada para dar, podés colaborar difundiéndolo. Podés colaborar diciéndoselo a tu vecino, podés colaborar difundiéndolo en tu Facebook, por tu WhatsApp, en tus grupos, en lo que sea. O sea, todos estamos al alcance de poder dar una mano. Así que bueno, los invito a que se sumen. Muchas gracias. Muchas gracias. No, realmente con una mano en el corazón queremos agradecerle a usted y a todos los que están en esta movida. Realmente muchísimas gracias. La única forma de salir adelante no es ni insultando al presidente, ni movilizaciones, ni nada. Es simple, es unirse como pueblo y ayudar. Es simple, con lo más mínimo uno ayuda. Así que bueno, es ponerse la mano en el corazón también todos los oyentes y decir, esta movida es buena y sirve para algo, yo voy a ayudar. Así que bueno, muchísimas gracias. También quiero comentar que el día lunes 5 del próximo mes está el taller de danzas folclóricas en el Colegio Sarmiento. Se va a realizar una peña, así que lo estamos esperando. Va a ser el lunes 5 tanto como el martes 6, y sería muy lindo gesto que se lleguen hasta la Escuela Sarmiento, que ahí lo vamos a hacer, y va a estar muy muy muy lindo, yo se lo prometo. Ahora quiero dar un espacio a nuestras invitadas de lujo que han venido, las cuales nos van a cantar una canción que yo estoy muy seguro de que es muy linda. A ustedes les va a encantar. Así que bueno, espero que la disfruten. Estás escuchando LBJ, La Voz Juvenil. La Voz Juvenil. Todos los viernes de 13 a 13.30 horas. Por Radio Inédita, 103.9 FM. Donde se unen las voces. 103.9 FM, La Voz Juvenil. Donde se unen las voces. Donde se unen las voces. Donde se unen las voces. Que no sé cómo expresar mi gratitud de lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se acostumbra así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver que permaneces siempre fiel cuando respiro y miro al sol. Mi corazón se acostumbra a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Bueno, vamos a hacer el segundo tema. Esperamos que les guste mucho. Como si fuera mi último día, voy vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero, como si fuera mi último día. Voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y a cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo, como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que soy contento, que te tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti, y voy a hacer de ese día el mejor que pueda vivir, como si fuera mi última chance para mirarte de nuevo. Haré del momento más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida se nos escapan detalles, y a veces más adelante lamentamos olvidarse, y a veces se hace difícil o imposible recuperarle. No hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que soy contento, que te tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti, y voy a hacer de ese día el mejor que pueda vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó, mis amigos, familia y amor, y voy a hacer de ese día el mejor que pueda vivir. Y voy a hacer de ese día el mejor que pueda vivir. ¡Bravo! Bueno, queríamos saludar a Eri de parte de nosotras. Sí, es un para Eri. Gran privilegio cantar para ustedes y nada, queríamos agradecerles por la oportunidad. Yo quería saludar también a mi mamá, Alejandra, a Esteban, Ruth, Marcos, Benja, que seguro están escuchando, a abuela también. Y bueno, no sé si están mis amigos por ahí, también les mando un saludo. Y bueno, nada, darles gracias a ustedes primeramente por estar acá, nosotras invitarnos. También gracias a Dios de que nos permitió estar acá con ustedes. Y bueno. Y bueno, también quería saludar a Mariano, que seguro nos va a estar escuchando. Y nada, queremos agradecerle por la oportunidad de poder demostrar nuestro talento, que a veces nos cuesta a nosotras expresarnos y tener las oportunidades para cantar en público. Y esta es una de ellas y le queremos agradecer. Nosotros también le queremos agradecer por haber estado acá y tenemos un par de preguntas para hacerle, si le parece. Sí, bien. Sí, sí, bueno, por favor. Kevin, por favor. Hola, muy buenas tardes, chicas. Hola. Muchísimas gracias por compartir esas bellísimas canciones con nosotros y nuestros oyentes. Quería preguntarle cómo surgió el dúo y dónde surgió, o sea. En realidad todavía no lo definimos como dúo, simplemente somos amigas que estamos cantando, pero fue un día en la biblioteca de la escuela, en que, bueno, yo estaba estudiando y Vero llegó. Yo me tenía que presentar a un acto del colegio, bueno, y tuve que canté, digamos, y cuando volví a la biblioteca estaba Jenny ahí estudiando, tranquila, y bueno, tuvo la oportunidad de escucharme y como que ahí saquemos la guitarra y nos pusimos a improvisar un poco. Sí. Y Y bueno, la música directamente nos, no sé, nos encontró. Sí. Y bueno, nos hicimos ahí amigas y bueno, de ahí ahora así nos conocimos. Bueno, nosotros que estamos acá hoy conocemos un poco de ustedes, pero la gente que las escuchó, a ambas, no las conoce mucho. ¿Qué podrían contarnos de ustedes? Bueno, yo toco la guitarra hace como menos de un año. Y nada, empecé con eso, ahora toco el ukelele y el piano. Quería agradecerla también a Dios, obviamente, porque Él me dio este don y bueno, y es bueno compartirlo, ¿verdad? Y bueno, eso, voy al quinto año en la Escuela Sarmiento y eso, tengo 16 años. Yo, de que tengo memoria siempre canté. Canto en el coro de la iglesia, CARF, Santa Fe 425, por si quiere llegarse a alguien. También, bueno, es un don que Dios dispuso en su corazón que yo tuviera y mayormente lo dedico a Él, ¿verdad? En el coro también de la iglesia y, bueno, en lo que se pueda, digamos, transmitir o cantar, siempre siendo de bendición para los demás y transmitirle eso, ¿no? Bueno, como escucharon las letras de las canciones, es como con todo para adelante, ¿verdad? La primera canción, bueno, va más o menos dedicada más a Dios, que habla sobre, dice, me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Y es como eso, ¿no? Como lo que se siente cuando Dios te llena o cuando te sentís acompañado por eso. Y bueno, yo nada, estoy estudiando para entrar en la universidad. Y bueno, soy ex estudiante de Colegio Sarmiento. Y nada, bueno, eso básicamente de nosotras. Kevin, otra preguntita. ¿Cuál es su tipo de canciones favorita a la hora de cantar? Bueno, como Jenny dijo recién, nuestras canciones son más a Dios, ¿verdad? Sí. Y pocas veces hemos cantado canciones así que son conocidas. Seculares. Sí, como ya se han pasado de Consejo de Amor, pero nuestras canciones ahora van más dedicadas a Dios, ¿no? Y a todo lo que es positivo y todo lo que es bueno para nosotros los jóvenes que siempre pasamos por cosas importantes, sí, cosas difíciles y nada, y es bueno tener para escuchar y más cantar porque es un privilegio para mí hacer música y más para compartir. Sí, y bueno, en eso que a veces hay tanta, en la música hay mucha diversidad y muchas letras, que bueno, algunas por ahí tipo en el medio bajón, pero prefiero yo en mí, escuchar más música que te llena, ¿no? Y, o música que va dirigida a Dios y todo eso que está bien, que es positivo, ¿verdad? Para también transmitir un mensaje positivo, porque ya hay bastante negatividad en el mundo, así que bueno, eso básicamente. ¿Qué futuro le gustaría tener junto a la música? ¿Tienen algo planeado? Wow, personalmente no sé qué estudiar todavía, pero sería una buena carrera si me lo propongo. Y la verdad he tenido oportunidades como esta y es maravilloso poder compartir la música y creería que estudiaría esto, digamos. Y bueno, yo en realidad lo tomo más como un hobby, pero nunca se sabe lo que Dios tiene preparado para más adelante. Pero por ahora el estudio, la nutrición y eso, y bueno, a veces se van abriendo puertas que uno ni siquiera se espera. Pero se dan cuenta de que juntas podrían llegar muy lejos, ¿no? Se han dado cuenta de esa parte, ¿no? Cantan sí, muy lindo las dos, ¿eh? Muy lindo. Sí, sería lindo, sí. Sí, tendrían muy buen futuro. ¿Podrían contar un poco cómo fue su primera experiencia cantando? ¿Cómo se sintieron? Cantamos en el Día de la Primavera para los estudiantes, cantamos dos temas y nada, fue excelente, obviamente. Tuvo algunos errores, porque la primera vez, bueno, como todos cometemos errores, ¿verdad? Y nada, fue lindo poder cantar junto a Jenny porque ella tiene una voz magnífica y bueno, es como un complemento. Sí, realmente increíble. Y bueno, y me ayuda en eso. Me ayuda a mejorar también como en la voz y todo eso. Y nada, es un ejemplo para mí, como ella es mayor. Bueno, yo la verdad lo pasé muy bien con Vero porque es muy, no sé, tenemos algo muy parecido a las dos. Y la verdad sí estábamos muy nerviosas ese día, muy nerviosas. Pero después se pasó, se fue yendo los nervios y bueno, pudimos estar ahí y cantar tranqui. Disfrutarlo. Sí, y nada, es como pensar en el momento que estás pasando y no pensar en a futuro si te vas a equivocar o no. Y simplemente disfrutar de lo que estás haciendo porque es todo lo que tenés en ese momento. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias chicas por venir y compartir su música, su arte. No, gracias. Realmente gracias por venir, ¿eh? Están invitadas para cuando quieran, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que vinieron hoy. También quiero decir de que este programa va dedicado a alguien que ya en mi vida lamentablemente no está. Hoy hace 6 años que falleció mi abuela, justamente hoy, y la estoy pasando con mis amigos. Todo esto es muy lindo, realmente yo lo disfruto, venir a la radio es algo que me saca de mi eje normal. Y sería muy lindo tenerla de vuelta, para tener ese abrazo que solamente las abuelas dan, ¿no? Lamentablemente yo ya no tengo ninguna de mis dos abuelas, pero las llevo siempre conmigo. Dai, ¿algo que comentar? Sí, bueno, perdón. Bueno, queremos recordarles que el 9 de noviembre va a haber una peña en nuestro colegio. Se van a estar presentando muchísimos grandes artistas. Como van a ser Pablo Lescano, Brisas del Norte, Julián Oderiz. Y bueno, también van a estar muchos artistas de nuestro colegio, que como las chicas recién que se presentaron, que por ejemplo son grandes artistas. Entonces es un placer que estén. Y bueno, eso. Un lujo, realmente un lujo. Bueno, estamos finalizando el programa, así que quiero agradecer a las chicas que vinieron. Gracias. Sí, ¿puedo? ¿Permiso? Sí. Quería hacer una invitación a todos los que están escuchando. Día miércoles 31 vamos a estar sobre calle San Martín, enfrente a la plaza San Martín, realizando un evento que es de las iglesias de Cosquín. Se llama Primavera con Jesús. Vamos a estar festejando el Día de las Iglesias. Y bueno, va a estar iniciando alrededor de las 7 de la tarde, 7:30. Vamos a estar ahí unidos y bueno, va a haber música y todo para compartir en familia, ¿no? Como iglesia, como familia. Claro. Están todos invitados. Claro, algo lindo para estar juntos. Sí. Así que bueno. Bueno, nada, queríamos agradecerle de nuevo por la oportunidad y eso, y que cuando quieran escucharnos avisen a los chicos de la radio y nada, vamos a estar dispuestas para poder tocar unos temas. Obviamente, de que van a ser invitadas cada tanto para que vengan, ¿no? Eso seguro, ténganlo en cuenta. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias Kevin por estar conmigo hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por darnos un lugar más acá en la Radio Inédita. Oh, gracias. Junto a todos mis compañeros de LBJ, La Voz Juvenil. Queremos mandarle un saludo a todos nuestros oyentes, a mi mamá en especial, a Analia Oliva, a toda mi familia, a la familia de Matías Gutiérrez, gracias. A Yana Leguizamón, a la familia de nuestras dos cantantes, Vero y Jennifer, que la verdad se lucieron hoy día. A Juli, también nuestra compañera de la radio que no pudo venir. A Julián Gauna, a Nati Toledo, que tampoco pudo venir, pero sé que lo están escuchando desde el otro lado. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy linda tarde. Bueno, chau. Dai, algo que quieras decir, gracias por estar conmigo. Bueno, yo quería agradecerles por habernos oído hoy. La verdad que el programa había sido muy emocionante para mí. Y bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias Julián Gauna también por acompañarnos. ¡Chau!